comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Queridos oyentes del Canto y la Palabra, hoy les hablaré del arte de sublimar el amor, la palabra, la canción, y de cómo una vida puede llevar a inspirar un goce en dar y recibir. Silvio Rodríguez, el artista cubano conocido por trocar en versos las cualidades y las causalidades del estado del alma en sus diversas etapas, nos presenta Segunda Cita, su disco número 17. Segunda Cita se gestó para el año 2009, año del 50 aniversario de la Revolución Cubana, y por ello está dedicado a la misma. Su título hace referencia a un disco anterior de Silvio Rodríguez que se titula Cita con Ángeles, editado en el año 2003, en donde criticaba la situación internacional surgida en torno a la guerra de Irak. Los temas que componen el disco fueron compuestos, valga la redundancia, en los años 2007 y 2008. La grabación se realizó en el 2009 y está basada en el trío jazzístico acústico, el cual se añade en algunas ocasiones una guitarra o una flauta. El trío se compone de piano, que toca Roberto Carcassés, con trabajo tocado por Feliciano Arango, y la batería tocada por Oliver Valdés. Junto a estos aparecen algunos de otros músicos jóvenes que estaban a punto de acabar sus estudios o los acababan de terminar muy recientemente. La temática de las 12 canciones que componen el álbum es variada. Está dedicado al medio siglo del triunfo de la Revolución de 1959, como lo dije anteriormente, y además a los bicentenarios de Edgar Allan Poe y Charles Darwin. Pero en este disco hoy les presento la canción Toma, inspirada, según Silvio Rodríguez, en una letra de la artista chilena Isabel Parra, donde repite varias veces, según dice él, la palabra dame. Es una letra dedicada también a Violeta Parra, de quien este mes de octubre conmemoramos un nuevo aniversario de su nacimiento. Escucharemos a Silvio Rodríguez desde su disco Segunda Cita del 2009, la canción mencionada anteriormente, Toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma canto y la palabra. Lea Ben Sazón es una cantante y compositora uruguaya que se inició cantando a los 15 años de edad con su propia banda de covers en el circuito de boliches montevideanos. Durante una gran parte de su carrera, Lea se dedicó al trabajo de manager de artistas como Fernando Cabrera y Francis Andreu. También fue corista de Rubén Rada y Ana Prada. Actualmente, además de concentrarse en su carrera solista, es directora de la Escuela de la Voz y de la agencia Glamity. Además, forma parte del colectivo Uruguay es Música, que surgió al comienzo de la pandemia y que estuvo trabajando para lograr el regreso de los espectáculos musicales. Ha participado en recitales y grabaciones de prestigiosos músicos locales: Repique, Jorge Schellenberg, Fernando Cabrera, La Abuela Coca, Leo Maslía, Urbano Moraes y Ana Prada, además de haber formado parte de la banda estable de Rubén Rada durante 10 años como corista, participando de las grabaciones de más de una decena de sus discos y girado por todo el mundo. Tiene discos editados, por ejemplo, el primero en el año 2011, No son rosas, y su más reciente trabajo, Buena Fortuna, del 2020. Nominación en los premios Graffiti como mejor álbum de música pop. Pero hoy le vamos a escuchar en este candombe popularizado por los autores Eduardo Larvanois y Mario Carrero, que hoy les ofrecemos en versión muy fresca y llena de sonidos y matices. Extraje este material del disco tributo a Larvanois Carrero del 2019, Candombe para caminar. Apuesta y a caminar. Me vestí con esa tristeza dulzona y traviesa que tu amor me da. Me puse todas mis ansias en mis fracasos y a caminar. Me puse todos los sueños y los abrazos. Canto y la palabra.